es un programa de la Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México. La Azteca, la Azteca, la Azteca, le ha dado fama al chocolate en México. La Azteca, la Azteca, la Azteca, es una institución tradicional. La Azteca, la Azteca, la Azteca, es un orgullo de la industria nacional. La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo, tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada. La Azteca siempre producirá los chocolates de calidad, los chocolates de calidad, la Azteca siempre producirá.